para la gloria, para que la gente después diga, ok. Muy buenas tardes, gracias a Filben por la invitación a este espacio, muy hermoso, muy bonito, y gracias a todos los técnicos y a todos los panas que me han invitado, esperando que pase algo de pronto. Me preguntáis cómo me volví loco y así sucedió. Un día, mucho antes de que nacieran los dioses, desperté de un profundo sueño y descubrí que me habían robado todas mis máscaras. Sí, las 7 máscaras que yo mismo me había confeccionado y que llevé en 7 vidas distintas. Corrí sin máscara por las calles atestadas de gente gritando, ¡ladrones! ¡Ladrones! ¡Malditos ladrones! Hombres y mujeres se reían de mí y al verme varias personas llenas de espanto corrieron a refugiarse en sus casas. Y cuando llegué a la plaza del mercado, un joven de pie en la azotea de su casa señalándome, gritó, ¡miren! ¡Miren, es un loco! Alcé la cabeza para ver quién gritaba y por vez primera el sol besó mi desnudo rostro y mi alma se inflamó de amor al sol. Y ya no quise tener más máscaras. Y como si fuera presa de un trance grité, ¡benditos, benditos, benditos sean los ladrones que me han robado mis máscaras! Y así fue que me convertí en un loco. Y en mi locura he hallado libertad y seguridad, la libertad de la soledad y la seguridad de no ser comprendido, pues quienes nos comprenden esclavizan una parte de nuestro ser. Pero no dejéis que me enorgullezca demasiado de mi seguridad. Ni siquiera el ladrón encarcelado está a salvo de otro ladrón. Un texto de Gibran Khalil Gibran, un poeta libanés. Bueno, estoy, a través de este medio voy a invitar a la gente que me puede estar escuchando allá abajo en la Feria del Libro. En la Feria del Libro, los que están escuchando, sí, sí, esos que están volteando para ver por dónde sale la voz. Vénganse para acá arriba, para la placita, para que me apoyen un poco aquí, que voy a necesitar el calor humano, que se acerquen, por favor, sí, sí pueden. Bendito lo que tenía el fruto de mis esfuerzos. Mi casita bien bonita, 4 potreros inmensos. Mi caballo, el rey yuguero, 500 kilos de queso. Vendí el caballo, vendí el ganado de vaina, no vendí el cuerpo. Pa' mudarme pa' Caracas, pues me dijeron que en Caracas y que había bastante progreso. Pues mi bendita mujer ya no me quería dar ni un beso y todos los días se pegaba a hablar, chico, desde la mañana más que un churriento. Mira, que esos niños que tenemos deben de ir a un buen colegio. Yo no quiero que salgan como tú, que parece que estudiaste pa' pendejo. Pero mi hermano Romualdo, compadre de Sacramento, me dijo un día, compadre, no se vaya pa' Caracas, usted le va a pesar eso. Sí, señor, no se vaya pa' Caracas, compadre, no se vaya, no sea terco. ¿Y por qué? El campesino en Caracas no gana ni el alimento y va a llevar más coñazo que mandinga en un convento. Movido por estas palabras, comencé a buscar pretexto y le dije a mi mujer, para la ciudad no nos vamos, señora, yo no me calo eso. ¿Cómo es la cosa? Que no nos vamos para Caracas, aquí mando yo y tengo los pantalones bien puestos. Ah, bueno, dame un buen argumento. Claro que te lo voy a dar, mujer. Mi abuelo no estudió, mi papá analfabeto, pero de nada sirvió disponer del argumento, porque la mujer me dijo un día, ah, tú te la das de arrecho. O me llevas para Caracas, ¿o qué? O no te vuelvo a dar de esto. Llegamos a Caracas por los lados de Quinta Crespo. Imagínense el tronco de lío para conseguir alojamiento. Unos hipachos malcriados con una cara de hambriento, sin dar una explicación, nos decían, aquí no hay puesto. Hallé un rancho en alquiler por donde vive Miguel, por cierto. De depósito 1 millón mensualmente, 1.500.000. Con los reales que me quedaron, me compré un carrito viejo modelo 58 que ya no tienen repuesto. La mujer me dijo un día, mi amor, lléveme para el centro, quiero conocer esa avenida universidad y lo que llaman el Teresa Carreño. Agarramos el piazo de carro y nos zampamos una cola en la avenida Lecuna como de 800.000 metros. Yo un bolsa para manejar, no vaquiano, por supuesto. y habían unos peroles guindados verde, rojo y amarillo cenicientos. Unos indicaban para el lado zurdo, los otros para el lado derecho. Y en un descuido que tuve le di un coñazo a un sargento. Eso llegó un fiscal con una cara de arrecho y me dijo, dígame algo, poeta, y ahorita mismo lo resto. Démele M3, el certificado del impuesto, licencia de manejar, la partida de nacimiento, cédula de identidad, el pasaporte, usted copellano, chavita de primera justicia, no, tiempo. Me remolcaron el carro y a mí me zamparon preso. Como a los 80 días volviendo en la calle suelto. Ay, llegué a mi rancho atrofiado por tanto sufrimiento, quería agarrar a mi mujer, abrazarla y darle un beso. Pero parece que la muérgana se había mudado para un país en el extranjero, chico. Cuando la vi, abrí la puerta, le dije, mira, mi amor, que aquí llegó tu negro, me dijo. ¿Qué es lo que es, panaburde, urde fino, caballero? Y ahora sí me jodí y me agilé para el monte de regreso. Perdí mis reales y el tiempo por estar de bolsa y cobarde y me ando fuera del tiesto. Bueno, ese es un texto, un poema adaptado del cazador novato, Rafael. Yo soy Eduardo López, como llamado comúnmente y en los bajos fondos como el poeta del Morralito, aquí en la feria Filben 2011, en este espacio aquí de al lado del maestro Soho. Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae la buena suerte, por mucho que las manos las llamen, y aunque les pique la mano izquierda o se levante con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadie, los hijos de nadie, los dueños de nadie. Los nadie, los ninguno, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos y rejodidos. Que no son aunque sean, que no hablan idiomas, los nadies sino dialectos, los nadies no profesan religiones sino supersticiones, los nadies no hacen arte sino artesanía, los nadies no practican cultura sino folclore, los nadies no son seres sino recursos humanos, los nadies no tienen cara sino brazos, los nadies no tienen nombre sino un número. Los nadie no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadie, los nadie, los nadies, cuestan menos que la bala que los mata. Eduardo Galeano. Ni un aplauso se oye, están malucos hoy. ¿Verdad? Gracias, gran. Oye, mire, ustedes no saben lo que está aquí solito. Ahí como que ya. Me contaron. Que comisiones de Conatel y del pueblo mismo fueron y se presentaron bendito ante el canal 33, que tiene loca la gente, disociados por doquier, será para conspirarle bendito al gobierno otra vez. Cuando el golpe le tumbaron la señal, la BTV, un gobernador que anda echando vaina otra vez. El alcalde había cerrado también a Katia TV y la tal Comisión de Derechos Humanos no los vino a defender. Hablan mal de los cubanos, barrio adentro hay que ver. Llaman lumpen a mis hermanos que aprendieron a leer. Algunos jefes de iglesia disfrazados se pueden ver. Son lobos y parecen ovejas, son mercaderes de la fe. Escondieron y secuestraron cerveza, harina y café. Dañaron y sabotearon PDVSA, mi adiós usted. Nuestra Navidad arruinaron y lo intentan otra vez. Andan chillando en bandada para los United States. La única ley mordaza la aplican ellos, se ve. Y lo bueno que en el país pasa, si no es por cadena, nunca lo vas a ver por la TV. Cochino no come jobo porque no mira para arriba. Yo soy el del Viernes Negro, el que devaluó el Bolívar. Tú a mí no me jodes, le dijo a un periodista y nunca lo acusaron de dictador, mucho menos de comunista. Venezolanas, venezolanos, pata en el suelo, sin caché, lumpen y proletariado. Yo a ustedes nunca lo robé, el gocho para el 2018, pero cuando reencarne. Bueno, yo salí de la Donipato como es alcalde de Caracas, soy uno de los mis candidatos de la conspiradora de Mujer. Pero tú me vas a provocar hoy, que poeta del Borrelito. ¿Tú crees que tú eres un tarifado del gobierno? Petrimete, lechuguito, mariposones y toda esa cuerda de mantenidos del gobierno. A mí no me van a provocar. Les habla el candidato para salvarlo otra vez. Me escapé del ancianato, 100,000 casitas alejaré. Son cosas que me contaron, creo que yo nada inventé. Que si vienen con la escoba los volvemos a José. Son cosas que me contaron, creo que yo nada inventé. Que si se ponen muy cómicos los volvemos a José. Gracias, los aplausos. Bueno, esa es la poesía, pues uno echa broma y se feliz. Eso es todo. Una vez, y le voy a dedicar este poema a los futbolistas, que les gusta el fútbol, que el fútbol bien jugado no es fútbol, el fútbol bien jugado es poesía. ¿Cómo vas a saber lo que es el amor si nunca te hiciste hincha de un club? ¿Cómo vas a saber lo que es el dolor si jamás el zaguero te rompió la tibia y el peroné y estuviste en una barrera y la pelota te dio justito allí? ¿Cómo vas a saber lo que es el placer si nunca diste una vuelta olímpica de visitante? ¿Cómo vas a saber lo que es el cariño si nunca la acariciaste de chanfle entrándole con el revés del pie para dejarla jadeando bajo la red? Escúchame, ¿cómo vas a saber lo que es la solidaridad si jamás saliste a dar la cara por un compañero golpeado desde atrás? ¿Cómo vas a saber lo que es la poesía si jamás te tiraste una gambeta? ¿Cómo vas a saber lo que es la humillación si jamás te hicieron un túnel? ¿Cómo vas a saber lo que es la amistad si nunca devolviste una pared? ¿Cómo vas a saber lo que es el pánico si nunca te sorprendieron mal parado en un contragolpe? ¿Cómo vas a saber lo que es morir un poco si jamás fuiste a buscar la pelota dentro del arco? Decime, viejo, ¿cómo vas a saber lo que es la soledad si jamás, jamás te paraste bajo los tres palos a 12 pasos de uno que te quería fusilar y terminar con tus esperanzas? ¿Cómo vas a saber lo que es el barro si nunca te tiraste a los pies de nadie para mandar una pelota sobre un lateral? ¿Cómo vas a saber lo que es el egoísmo si nunca hiciste una de más justo cuando el 9 tenía, estaba enfrente de ti y tenía que dársela? ¿Cómo vas a saber lo que es el arte si nunca, pero nunca inventaste una rabona? ¿Cómo vas a saber lo que es la música? ¿Cómo vas a saber lo que es la música si jamás cantaste en la popular, dale rojo, dale rojo, dale rojo? ¿Cómo vas a saber lo que es la injusticia si nunca te sacó tarjeta roja un referee localista? Decime, ¿cómo vas a saber lo que es el insomnio si jamás te fuiste al descenso? ¿Cómo vas a saber lo que es el odio si nunca, nunca hiciste un gol en contra? Pero ¿cómo? Dime, ¿cómo vas a saber lo que es llorar? Sí, llorar como un niño, si jamás perdiste una final en un mundial sobre la hora y con un penal dudoso. ¿Cómo vas a saber, mi querido amigo, cómo vas a saber lo que es la vida si nunca jugaste al fútbol? Gracias, gracias. Voy a traer mi aplauso clavado para no estar pidiendo nada. No me está pidiendo nada. Señor, que no me mira, mire un poco. Yo tengo una pobreza para usted. Limpia, nuevecita, desinfectada, vale 40, se la dejo en 10. Señor, que no me encuentra, busque un poco, mueve la mano, desarrime el pie. Busque en su suerte y en todos los rincones. Piense las muchas cosas que no fue. Le vendo mi pobreza, es una insignia. En la solapa puede convencer. ¿Qué cosas raras pasan en el mundo? Usted tiene agua, yo no tengo sed. Tiene su cáscara, su Dios, su diablo, su fe en los cielos y su mala fe. Tiene de todo menos la pobreza, si no la compra llorará después. Va como propaganda, como muestra. Quizás le guste y le coloque 100. Pobreza sin los pobres, por supuesto, ya que los pobres nunca huelen bien. Pobreza abstracta, sin harapos, pulcra, noble, al derecho y al revés. Pobreza linda para ser contada después del postre y antes de su café. Señor, que no me mira, mire un poco. Yo tengo una pobreza para usted. Mejor no se la vendo. Se la regalo por esta única vez. Todos estos poemas son de Mario Benedetti. La verdad es que Mario Benedetti es, para mí, más que un poeta, un místico que logró decir con la poesía lo que a veces uno quiere decir con la rabia. Somos teleterroristas, su señal favorita, experta en desinformar. Vea lo que aquí ofrecemos, de lo peor es lo bueno, no se cambia de canal. Y en la tele terrorista, la miseria repetida en horario estelar. Lo llenamos de violencia, le anulamos la conciencia y su forma de pensar. Y con nosotros está un especialista en nada, que vino a hablar cantinflada de una forma manerada, que da mucho que pensar. Y con nosotros está un especialista en todo, que nos ve cara de bobo, de poseta o de tobo y no deja de hablar. Somos teleterrorista, somos radioterrorista, somos prensa terrorista, somos notiterrorista, su prensa favorita, experta en desinformar. Somos siempre amarillista, con las peores noticias nadie nos va a ganar. Y en la prensa terrorista hacemos que las mentiras se conviertan en verdad. Publicamos la violencia, le anulamos la conciencia, no nos deje de comprar. Y con nosotros escribe un especialista a bordo, un señor muy alto y gordo que quiere ayudar a los pobres y es de alta sociedad. Y con nosotros escribe un señor de buen perfil, de la sociedad civil, perdón, será civil, que ya salen a marchar por la libertad. Vamos a marchar por la libertad. Vamos a marchar. Y comer cachitos. Comer cachitas. Y comer cachitos. En la noche guilladito. Somos radioterroristas, su emisora favorita, experta en desinformar. No nos gusta el joropo, ni música de nosotros, guachi guachi va a escuchar. Oiga radioterrorista, las peores noticias al dormir y al despertar. Lo llenamos de violencia, le anulamos la conciencia y le mentamos hasta su mamá. Y con nosotros está un especialista en lumpen, que espera que lo disculpen la salida, no lo insulten y lo vuelvan a invitar. Y con nosotros está un experto financiero, que vino del extranjero, un señor muy mayamero que quiere hasta gobernar. Somos radioterrorista, somos radioterrorista, somos prensa terrorista. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Dicen que vino del desierto y que iluminó el pueblo en plena madrugada. Dicen que las flores estallaban por donde pasaba y las casas se embellecían con los colores más amorosos. Que el humo de las chimeneas era perfumado y que a su paso se abrían todas las ventanas y que todos misteriosamente cantaban la misma canción. Dicen que el comisario salió a la calle con el corazón en la mano para ofrecérselo a cualquiera, él que odiaba a todos. Hay quien dice que todavía olía aquella vieja y lejana carpintería de la que habla el libro sagrado. Hay quien asegura que era un ángel. Y es posible, porque solo un ángel podía sacar peces del río seco y multiplicar los panes con una mirada. Dicen que se fue caminando sobre las aguas. 3 años después, los marineros contaron que del otro lado del mar no lo entendieron. Y por eso fue crucificado. Yo solo sé que nada volvió a ser igual luego que él paseara con su luz por el mundo, curara con la palabra y tocara el corazón con su amor. Un día leí que tomar licor era malo y dejé de tomar. Luego leí que fumar era malo y dejé de fumar. Pero después leí que comer grasa era malo y dejé de comer grasa. Otro día leí que hacer el amor era malo y dejé de leer. Cuentan que un viejo cacique de una tribu reunió a todos los habitantes, en especial a los niños, y les dijo: una gran pelea está ocurriendo dentro de mí entre dos lobos. Uno de los lobos es la maldad, el temor, la ira, la envidia, el dolor, el rencor, la avaricia, la arrogancia, la culpa, el resentimiento, la inferioridad, la mentira, el orgullo, la egolatría y la competencia. El otro lobo es la bondad, la alegría, la paz, el amor, la ternura, la esperanza, la serenidad, la humildad, la dulzura, la generosidad, la benevolencia, la amistad, la verdad y la fe. Esa misma pelea, hijos, está ocurriendo dentro de cada uno de ustedes y dentro de cada uno de todos los seres del planeta. Los niños se quedaron callados pensando, y entonces un niño se levantó y le preguntó al hombre sabio: padre, ¿cuál de los lobos crees que ganará? El viejo cacique respondió: simplemente el que alimentes. Una canción para los hijos de Superman, aunque Superman no es ningún hombre que usa los interiores por fuera, como dice alguien por ahí. Además, todos los superhéroes no tienen mujer, no sé por qué. En cambio, Simón Bolívar sí tenía una mujer, ¿eh? El Mariscal Sucre y todo. O sea, no sé por qué inventan que los superhéroes no pueden. Bueno, será porque un superhéroe, si va a luchar por la libertad, la mujer va a decir: ¿dónde estabas tú luchando por la libertad? ¿Dónde estaba? Era con la negra, ese carapita, segurito. Porque, muchachos, para inventar. Entonces, yo creo que los superhéroes por eso no pueden tener, no pueden tener mujer. Entonces, bueno, será por eso. Esta se llama Los Hijos de Superman, una letra que me pertenece. Y la voy a cantar sin el saxo, pero va. Los hijos de Superman son sobrinos del tío Batman, a la vez primo de Tarzán y ahijados del fantasma. Hey. Los hijos del tío Sam, dale, llevarán la democracia, sin Luis, para cualquier pueblo que van por ahí. Pero con misiles, bomba, muertos y desgracias, no quieren darse cuenta que este pueblo ha despertado, que defenderá su tierra y todo su legado. Ellos piensan que mintiendo a través de sus medios, nos comemos el cuento de que ellos son buenos. Y aquí se estrellaron. Los hijos de Superman son sobrinos del hombre araña, soñando en su mundo que es virtual. Por Facebook y Twitter se autoengañan. Los hijos de Superman llevarán la democracia, alivia, para cualquier pueblo que van por ahí. Pero lo que llevan es muerte, guerra, bombas y desgracias. Quieren el Amazonas y nuestra agua y las semillas. Experimentan con personas como conejillos de India. Ellos van por el planeta y que llevando libertad. Pero quieren el petróleo regalado con el gas. Y aquí se estrellaron. Por eso le digo a todos ellos y a sus lacayos también: Y no nos da la gana de ser una colonia norteamericana. Y no nos da la gana de ser una colonia norteamericana. Y sí nos da la gana de ser una patria libre y soberana. Y sí nos da la gana de ser una patria libre y soberana. Estudiante, artesano, el chofer, camionetero, es guerrillero. Ama de casa o doctora, vendedora o cajera, es guerrillera. Mototaxi, cobrador, dibujante o zapatero, es guerrillero.